Me llegué a enamorar confiando hasta el final. Tú planeabas la maldad, yo era la víctima. Fui cayendo, fue doliendo. Fui mordiendo aquel anzuelo. Si alguien contigo jugó y tu corazón lastimó, si guardabas alguna intención, venganzas causando dolor. Lo siento, pero no fui yo, no merecía tu engaño. No, no, no. Ya me volví. Tú ves que aunque no estás, no voy a llorar. Ya me volví. Tú ves que aunque sigo acá, de ti ya no espero más. Ya terminé contigo, te sumergí al olvido. Ya no más, ahora no fingas amar. Contigo, mis cargas voté al vacío. Ya no más, aquí no puedes jugar. He aprendido a superar los golpes de verdad. Verdadera es mi bondad, si ya me das igual.